dos, tres. Uy. A ver, para toda la raza chacalosa, una cumbia mamalona. Vienen a bailar esta cumbia mamalona. Vienen a gozar esta cumbia sabrosona. Dedicada pa'l barrio, para el barrio Santa Rosa. Directo de la calle pa' la calle Santa Rosa. Yo soy el lago, venga a ser mi socio, vamos a disfrutar.